radio for the end of the world. Free radio in a collapsing world. The syndrome of words obeying can hurt and being normal can make you sick. Radio para el fin del mundo. Radio libre en un mundo colapso. El síndrome de las palabras obedecer puede doler y ser normal puede enfermar. Quiero que la niña que nace en España tenga una familia y una vivienda y unos padres con trabajo. Show the prisoner now stands before you, was caught red-handed showing feelings of an almost human nature. This will not do. Hold the schoolmaster! I always said it come to you could get me in your honor, and then let me have my way. I'd give you freedom into sheep. But my heart's retained, the bleeding heart's an artist's slayer. Go away with Magdal, let me hammer him today. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. Y no tendrá miedo a las ideas de los demás. Y habrá aprendido a respetar a todos los que respetan la ley. Tony Blair pide disculpas por la guerra de Irak y reconoce que puede haber sido la semilla de ISIS. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. Saddam Hussein and weapons of mass destruction, chemical, biological, potentially nuclear weapons capability, that threat is real. You had to go your own way. Have you broken any homes up lately? Just 5 minutes worm, your honor. Esto es lo mínimo que debemos exigirnos para todos. Una familia, una vivienda y unos padres con trabajo. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Pero usted está seguro? Puede estar usted seguro. Y pueden estar seguros todas las personas que nos ven que les estoy diciendo la verdad. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. Fills me with the urge to defecate.

escucho el síndrome de las palabras. Y a mí me gusta el descontrol. Escucho el síndrome de las palabras. Desde aquel día me trajeron para acá. Será porque no me dejaba rasurar. Ya no me hablan ni siquiera las hormigas. Será porque no saben que ando por aquí. Desde aquel día no me dejo tocar. Solo mis uñas me pueden acariciar. Apreciada señora, voy a cumplir 18 años y desde hace un año mantengo relaciones amorosas con un joven de mi edad. Verá usted, yo estoy un poco atrasada con esto de los noviazgos, pero unas amigas me dijeron que todas las parejas el chico les tocaba el pecho. Yo no me lo creí, pero ahora con un año de noviazgo no me parece tan imposible. Y yo lo quiero tanto y estoy tan loca por él que no lo encontraría mal, porque creo que tal cosa viene del amor que nos profesamos. Señora, una vez casi me tocaba cuando yo le aparté, pero en otra ocasión casi me llegaba al pecho y yo no podía hacer nada. Y si él no llega a tener conocimiento, no me aparto. Querida Yolanda, te respondo por carta, puesto que tu consulta es algo delicada y resultaría algo vergonzosa dártela por antena. Y además, Si te tuviera a mi lado, te obsequiaría con un par de cachetitos. Porque es una pena que confundáis este sentimiento tan noble que es el amor con las pasiones y bajezas humanas. Ese muchachito no te quiere ni un ápice y con él no llegarás nunca a formar una familia. Así que olvídate de él, pues te estás labrando tu propia desgracia. Es una lástima que se imponga el modernismo y se considere inadecuado que las madres acompañen y vigilen a las hijas cuando en sus cabezas no hay más que serrín y folletines de novela. Cuando me dejan sola en casa, esto se vuelve un burdel. Todos entran, salen y entran, todos se vienen en él. Mi cuerpo siempre tan sediento, toma asiento sobre él. Tiene los brazos como Rambo y entre las piernas el comando. Mi cuerpo siempre tan sediento, toma asiento sobre él. Tiene los brazos como Rambo y entre las piernas el comando. ¡Ah! El hombre es necio, necio de remate. y todavía es más ingrato que necio. Es difícil encontrar un ser más ingrato que él. Por eso, no me sorprendería lo más mínimo ver erguirse de pronto, en medio de esa felicidad, un gentleman desprovisto de elegancia, de rostro retrógrado y burlón, y que nos dijera, poniéndose en jarras, «Bueno, señores, ¿cuándo vamos a echar abajo al polvo de un solo puntapié toda esta clarividente felicidad?» aunque solo sea para enviar los logaritmos al diablo y poder vivir de nuevo con arreglo a nuestra estúpida fantasía. Síndrome de las palabras, o un tipo con 20 años de migrante y que se inventa radio capsulitas para no estar tan solo y seco, y que transporta consigo mismo el síndrome de Ulises en el apogeo de la farmacocracia europea. La actual crisis migratoria que enfrenta Europa representa muchos retos para los países de todo el continente, entre ellos lidiar con enfermedades mentales que son generadas por el estrés, también la preocupación por el futuro. Investigadores han detectado entre los inmigrantes, especialmente entre aquellos que no han logrado cumplir sus expectativas, un aumento en una serie de trastornos que han descrito como el síndrome de Ulises. Me dicen el clandestino. Yo soy el quebrale. Para burlar la ley, perdido en el corazón. grises es un cuadro de estrés o de duelo muy intenso que viven los inmigrantes que se hallan haciendo una migración muy difícil. Fundamentalmente los inmigrantes que no pueden tener a su familia, los inmigrantes que no pueden entrar en el mercado laboral, que no tienen derechos, que viven con indefensión. A todo eso es lo que llamamos el síndrome de Ulises, que nos recuerda pues, la odisea con las adversidades, peligros, soledades de Ulises. Es un cuadro crónico, también se puede llamar estrés crónico y múltiple al cuadro, que claro, acaba pasando factura. Es decir, cuando una persona vive asustada, escondida, solo, sin salida, acaba encontrándose mal. Entonces tiene dolores de cabeza, problemas para dormir, está triste, está nervioso. A todo eso es lo que llamamos el síndrome de Ulises. Pero es muy importante señalar que no estamos hablando de una enfermedad mental, sino de una situación comprensible, de miedo, de tensión, de dificultad. Cualquier persona en esas circunstancias se encontraría mal. Otra cosa es tener una depresión, una psicosis. Es diferente al síndrome de Ulises, que es un cuadro reactivo de estrés. Yo creo que todo inmigrante en algún momento ha vivido un episodio, una etapa difícil. Pero yo creo que es mejor reservar el nombre del síndrome para estos 50 millones que ya realmente están viviendo soledad, indefensión, miedo de manera permanente. Todos los inmigrantes pasan algunos momentos difíciles, quizás en esos momentos pueden tener una parte del síndrome, pero yo creo que el síndrome se refiere sobre todo a la migración en circunstancias extremas. Is calling for peace in the carnival and love. And also all the youth, the young generation of today, I am begging them and I'm preaching to them and I'm selling my record, I'm selling clothes, I'm selling cloth to help the young generation of England today. Black, white, pink, blue, you name it. And all you millions out there, come down and have a nice time. The carnival is nice. They're squeezing everybody up, but we're having a great time here.

no te acerques. No te acerques si no estás loca. Si no estás loca, no te acerques. No te arrimes si no estás como una puta cabra. Yo colecciono huesos de aceitunas chupados, pero de otros, ¿eh? Esperanza Aguirre niega la mayor. Vamos a ver, nosotros no estuvimos en la guerra de Irak. No estuvimos, por favor, la sexta. No estuvimos. Sí, pero estar en una foto hasta ahora no era delito. Pero a lo mejor es delito para la sexta ahora. No, no estuvimos. Unos 2.600 soldados españoles pasaron por la base de Diwaniya hasta mayo de 2004, cuando se completó la retirada de las tropas. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro, y pueden estar seguros todas las personas que nos ven, que les estoy diciendo la verdad. Baila la negrita, baila sin cesar, goza la negrita, pura enfermedad. Baila la negrita, qué barbaridad, soy la negrita, baila con lo blanco. Soy la negrita, baila pura enfermedad. You talk about revolution, oh, that's fine. You're going to be doing come the time. Are you gonna be the big man, the Tommy gun? We are talk of freedom when the blood begins to run. Freedom has no value, your finance is the price. So I want your revolution, I want anarchy and peace. You talk about buying power, your finance has your soul. You speak of liberation, I want the people rule. Well, only people rule right now is gonna put their faith. Just another set of pillars. They're rifles up to me. But what about those people who don't want your new restrictions? Those who disagree with you and have their own convictions. You say they've got it wrong because they don't agree with you. So when the revolution comes, you have to run through. You say that revolution means freedom for us all. Well, freedom just like freedom when your back's against the wall. You talk about buying power, with violence that's your soul. You speak of liberation, and when the people rule. Well, only people rule right now with them for their faith. Don't find out their fears, their life is not for me. Will you indoctrinate the masses to serve your new regime? And simply do away with those whose views are too extreme. Transportation details to be left to British Rail. Where Cyclone B succeeded, Nazi gas will fail. It's just the same old story of man destroying man. You've got to look for other answers to the problems of this land. You talk about trying power, with violence at your soul. You speak of liberation, and when the people rule. Well, I need people rule right now, we're done for their faith. Just like that, I'm saying fears, they're up for sons of me. Really, like, it's what they want to say. Your intellectual needs things change for all the death that their ideas created. It's just the same fascistic games, but the rules aren't clearly stated. Nothing's really different, cause all government's the same. They can call it freedom, but slavery is the game. There's nothing that you offer but a dream of last year's hero. The truth of revolution, brother. Brother, brother, brother, brother, brother, brother, brother, brother, brother, brother, brother, brother, brother, brother, brother, brother, brother, brother. Nos hemos propuesto reducir nuestras emisiones a cerca de una tonelada al año, que aparentemente es la cantidad que pueden reabsorber los árboles y plantas del mundo de manera sostenible. Pero el gran problema son los vuelos en avión. Solo viajando de Nueva York a Londres, por poner un ejemplo, nos cargaríamos todo nuestro presupuesto de carbono de los próximos 3 años y medio. Por lo visto, después de quemar un bosque, volar en avión es lo peor que puede hacer un ciudadano de a pie para el medio ambiente. Así que es un pequeño dilema, porque acaban de invitarnos unos amigos a Francia para esquiar. Ahora hay vuelos desde Newquay, que es el aeropuerto que más cerca tenemos. Está a unos 40 minutos de aquí, a Bergerac, que está como a 1 hora y media. Muy tentador. Y podríamos salir de aquí, literalmente, por la mañana. Vivimos en Cornwalls. Podríamos salir de Cornwalls y estar en Bergerac a la hora de comer, o un poco después. Pero luego te paras a pensar, si hago esto voy a causar muchas muertes, voy a tener un impacto real en la vida de otras personas. Si piensas en esa relación directa, es una idea espeluznante. Obviamente que nosotros volemos o no a Francia no va a solucionar el problema, pero todo se reduce a una cuestión de principios. Que los demás hagan algo no es razón suficiente para hacerlo. Basta con fijarse en todas las cosas horribles que hemos hecho a lo largo de la historia y que todo el mundo lamenta hoy, las masacres, el holocausto, etc. Y en gran medida la culpa es de quienes se dejaron arrastrar por el pensamiento dominante del momento. Llevamos aquí 40 años y nunca jamás nos había pasado nada así. El ciclón Nagis ha causado al menos 80.000 víctimas en Myanmar. Decretado un estricto racionamiento del agua en Holanda, Francia, Alemania, Italia. Los incendios forestales que azotan a España y Portugal. 30.000 millones de libras es un precio razonable por los derechos de los automovilistas. Buenas noticias para la industria del vino británico. El gobernador de Luisiana anunció que Nueva Orleans no será reconstruida por tercera vez. La destrucción de las presas indias acabaría con la crisis del agua en Pakistán. Las negociaciones climáticas en punto muerto. La presidenta estadounidense Clinton rechaza las demandas de África. Gran aumento de las ventas. ventas de aparatos de aire acondicionado en India. Cientos de miles de muertos en San Francisco por la ola de calor. Todos los días asistimos a un desastre climático en algún punto del planeta. Hay 35 millones de refugiados chinos. Se acabó el esquiar en los Alpes. Channel 4 plantea si el calentamiento global es un fenómeno real o son los ciclos naturales. 61 grados centígrados, la mayor temperatura jamás registrada en la Tierra. Esta noche en Bangladesh más de 100 millones de personas no tendrán dónde dormir. Emisiones masivas de metano procedentes de Siberia. Ha caído el último árbol de Indonesia, pero los biocombustibles... La Unión Europea ha cerrado sus fronteras permanentemente. Aparcamientos, autovías y arcenes han de emplearse para los cultivos. Londres vuelve a amanecer bajo el agua. La barrera del Támesis no resistió a las olas de 9 metros. Nueva Zelanda también ha cerrado sus fronteras, dejando a los australianos. Llegan informes de que el Mar del Norte está hirviendo. Un total de 800 millones de refugiados de Oriente Medio y Europa continental se dirigen hacia el norte. La ciencia estima que la mitad de las especies del mundo se han extinguido y se están desmoronando los ecosistemas del planeta. Demasiadas bocas que alimentar en Irlanda, donde las tierras arables... Los suicidios han aumentado un 800%. 16 meses y la selva amazónica sigue ardiendo. Si a alguien le da reparo comerse a su perro o a su gato... Claramente hemos entrado por octava vez en una crisis alimentaria mundial. Pakistán ha lanzado un ataque nuclear sobre Delhi. Los cadáveres se cifran en decenas de millones. Una guerra de proporciones bíblicas en todo el continente. No seríamos la primera forma de vida que se extingue. Pero sí seremos la primera que se extingue conscientemente. La pregunta que me he estado planteando es esta. ¿Por qué no nos salvamos cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo? Quizá porque hasta cierto punto no estábamos seguros de que valiera la pena salvarnos. Los Coacher, nueva soldadesca del sistema imperante, dirían que esto es radio tóxica, hecha por una persona tóxica, que soy yo. Y tendrían razón, porque este sistema repugnante siempre tiene la razón total y global. El síndrome de las palabras. Radio libre, independiente, anti-coacher y no comercial. El psicólogo Robert Cialdini, de la Universidad del Estado de Arizona, estudió durante 3 años los principios universales y las tácticas de influencia profesional desde dentro, realizando un curso de ventas y publicidad. Uno de los principios universales que encontré es el de reciprocidad. Este principio sugiere que estamos obligados a devolver a los demás la forma de actuación que nos han dado. O sea que si alguien nos hace un favor, estamos más predispuestos a decirle que sí cuando a su vez nos pida uno. Es por esta razón que un Hare Krishna se acercará y te dará algo antes de pedirte una donación. Puede ser una flor o un libro o cualquier cosa. And this bottle will be produced only 2 or 3 times a decade. El segundo principio del que podemos hablar es el de escasez. La idea de que las cosas que son escasas, cuya disponibilidad está disminuyendo, son más atractivas. Las ansiamos más. Como consecuencia, algunos comerciantes usarán estrategias en las que nos dan un tiempo límite de venta del producto que quieren vender. Y al no poder obtenerlo pasado un tiempo, aumenta nuestro deseo de tenerlo y salimos a comprarlo. Otro principio sobre el que podemos hablar es el de autoridad. Estamos dispuestos a seguir las ideas de alguien que está legitimando como experto o autoridad. Reinforce for me and me. Hey, maybe it was made for both of us. Must be magic. Now that's who this shoe was made for. Otro principio es el de compromiso. La idea de que una vez hemos adoptado una postura, tomando una posición, estamos más predispuestos a aceptar cualquier petición relacionada con este compromiso. Por lo tanto, a menudo se intentará que adoptemos pequeños compromisos consecuentes con la dirección que quieren que sigamos. Por ejemplo, en un estudio hecho en Toronto se demostró que si un grupo de gente llevaba un pin en la solapa con el mensaje Apoy United Way, 2 semanas más tarde se conseguían el doble de donaciones a la United Way al ser solicitadas por el vecindario. El síndrome de las palabras. La radio ideal para escuchar en pleno comienzo del puto colapso mundial. Un programa correcto para un final con pena y sin gloria. El síndrome de las palabras, somos un pedazo de tu espejo roto. Una mierda de selfie apocalíptica. Why does the sun go on shining? Why does the sea rush to shore? Cause you don't love me. does my heart go on beating? Why do these eyes of mine cry?